puedo contenerme, no lo puedo negar más. Solo vivo recordando las caricias de tu amor. Voy mirando las estrellas, te recuerdo más y más. Solo quiero demostrarte que de ti me enamoré. Miran con dulzura, esos labios me provocan, mujer, si quieres mi amor. Tus ojitos tan bonitos, que me miran con dulzura, esos labios me provocan, mujer, si quieres mi amor. Vaya un saludo para todos los corazones, de parte de los chicos vacilones. Mi amor.